tomando nuestra Biblia para abrirla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 32 al versículo 42. Siga la lectura con su vista mientras yo leo en voz alta. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más te damos en esta mañana por tu palabra que será predicada. Pedimos, Señor, que más allá de nuestro entendimiento, el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para tomar la lección, la enseñanza, el mensaje que quieres para nuestra vida personal, que seamos edificados en tu palabra, que seamos desafiados para buscar tu voluntad y para agradarte y obedecerte en todo. Ayúdanos, Señor, en esta semana que estaremos involucrados en el programa del rally. Todo cuanto hagamos sea solamente para exaltar tu nombre. Danos un espíritu de compromiso, un deseo de involucración, un ánimo y denuedo de compartir tu palabra a los que no te conocen. Pedimos tu bendición ahora. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema para esta mañana, claro de evangelismo, claro concepto de evangelismo. A propósito de la proximidad del rally, apenas a una semana, el próximo sábado, estaremos, como anunciamos ya en el evento por el cual oramos y por el cual esperamos por algunos meses para llegar a la celebración de este gran evento de evangelismo masivo. Yo espero que en verdad estamos haciendo más que otros años hemos hecho. Este será el séptimo rally. Ya han transcurrido 7 años y mayor experiencia deberíamos tener en lo que refiere a una manera de evangelizar en forma masiva. Pero también cuando hablamos de evangelismo masivo vienen a nuestra mente ideas muy variadas respecto de qué es la manera correcta de evangelizar. Esta ocasión, a diferencia de lo que hemos hecho en otros años, estaremos evangelizando todos. En años pasados lo que hacíamos era que traíamos a personas al área de la carpa, se predicaba el evangelio y luego después tratábamos de orientar y aconsejar a las personas presentándoles el plan de salvación de manera más personalizada. Pero en esta ocasión lo que queremos hacer es que a cualquiera que sea nuestra comisión, donde quiera que estemos ubicados, podamos contactar a personas inconversas y podamos inmediatamente identificarlos y compartirles sin demora el evangelio de la mejor manera, de la manera más sencilla y más clara. Para hacerlo de esa manera es necesario recordar 3 cosas respecto del evangelismo: el qué, el por qué y el cómo. Cuando estamos hablando del qué, estamos diciendo qué es el evangelio o el mensaje que predicamos. Es importante que recordemos qué es el evangelio o mensaje que predicamos. Pero también, como digo, el cómo. Cómo es, desde luego, el método que practicamos. ¿Cómo evangelizar? Tiene que ver con el método que nosotros practicamos. ¿Y por qué? Tiene que ver con el evangelismo o meta que nos proponemos. Pero también, no solamente eso, para tener claro el concepto de evangelismo, es bueno que tengamos un modelo o un paradigma en que nos inspiramos para hacer la tarea que debemos hacer. Y me parece que el mejor modelo o paradigma que podemos tomar, lo tenemos que tomar desde luego de la Escritura. Y si tenemos que tener como referencia una iglesia, la mejor iglesia en la que podíamos inspirarnos para hacer la tarea de evangelizar, en cuanto a modelo se refiere, tendría que ser desde luego la iglesia de Jerusalén de los tiempos apostólicos, a la que identificamos como la iglesia primitiva. Y la mejor referencia y la mejor versión y cronología de la participación de la iglesia primitiva la encontramos indudablemente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la versión de cómo la iglesia en el tiempo primitivo practicaba el evangelismo y cuáles eran las metas que la iglesia lograba y con qué propósitos la iglesia estaba predicando. Para muchas personas, el tema central de la predicación evangélica tiene que ver con cuestiones morales y con los valores humanos. Parece que en eso se ha centrado en los últimos años, y probablemente en el caso nuestro también nos centramos mayormente en el análisis y en la denuncia de los problemas morales y de los valores humanos que prevalecen durante nuestros tiempos. Hablamos desde luego de temas como el robo o el adulterio o la mentira o el homicidio, y hablamos desde luego también de cosas que tienen que ver con la paz social o el bienestar individual. Estos valores de alguna manera se comprenden en el Evangelio, pero no son el tema central del Evangelio. Pero algunas veces creemos que eso es lo que tenemos que enfatizar y que de eso debemos hacer el tema de nuestra predicación. Pero cuando vamos a la Escritura, especialmente en este libro de los Hechos, nos llevamos una grande sorpresa. Y la sorpresa es que cuando examinamos el contenido del mensaje que la iglesia predicaba en el principio de esta era, encontramos que no hay denuncia en los primeros sermones, en los primeros mensajes, en los primeros en el tema evangélico. No hay denuncia de pecado, al menos no inicialmente. No de pecado en el sentido de los problemas morales y de los problemas sociales que nosotros hoy en día identificamos y clasificamos como pecado. Y no estoy diciendo que no se denunciaran, que no se mencionara, que no se exhibiera la condición pecaminosa del ser humano. Desde luego que el Evangelio tiene, entre otros, este propósito. Pero mayormente en el tiempo de los apóstoles, el tema central y el tema primordial de la predicación era desde luego el tema de la crucifixión y el tema de la resurrección. Y no sé, hermanos, si en el afán de ganar simpatía con las personas, en el afán de tener un diálogo cordial con las personas mientras evangelizamos, nosotros de alguna manera omitimos, si no es que escondemos o camuflajeamos el evangelio, y presentamos a tan atractivo el tema del evangelismo que decimos a las personas: mira, pues Dios puede prosperar tu vida, Dios puede traer bienestar a tu familia, Dios puede ayudarte en tus necesidades y fortalecer tus debilidades. Y aunque todo esto es cierto, estamos más enfatizando el fin que tiene que ver con el ego personal, que estamos enfatizando el fin que tiene que ver con el deseo y el propósito de Dios. Y por esta razón quisiera que viéramos con detalle en esta porción del libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo es que la iglesia en los primeros años de su existencia evangelizaba, y cuál era el centro del evangelismo. Como podemos observar en este capítulo 2, si vamos a ubicarnos en primer lugar en el contexto histórico, para entender un poco y comprender mejor lo que la iglesia hacía y lo que la iglesia sentía en lo que se refiere a la predicación y a la tarea evangelizadora. Dice la palabra de Dios, si ustedes recuerdan bien la situación prevaleciente por aquellos días. Los discípulos, después de la crucifixión, fueron presa también de igual manera de un extraordinario temor. La Biblia dice que después de que el Señor había sido crucificado, la mayoría de los discípulos, si no es que todos, particularmente los 12, cada uno se fue a su propia tarea. Parece que por temor a los judíos, por temor a los principales de los sacerdotes, por temor a seguir la misma suerte que habían visto en la persona de su maestro, ahora los discípulos están a piedra y lodo, como decimos en un sentido coloquial. Allí estaban escondidos, estaban atemorizados, estaban callados, no querían ser identificados como seguidores de Jesús. Pedro, que había sido confrontado allí en el sitio donde el Señor estaba siendo juzgado, había negado al Señor en el temor claro que tenía de ser identificado con los discípulos del Señor. Esta era la condición. Pero salieron de ese temor, salieron de esa condición cuando las mujeres vinieron para darles una noticia que cambió el panorama. El cuadro de tristeza se convirtió en un cuadro de gozo. El de miedo y el de silencio se volvió en un cuadro de entusiasmo y de júbilo. Cuando vinieron al sepulcro, dice la palabra de Dios, y vieron que el cuerpo del Señor no estaba allí, el espíritu de ellos fue infundido de un nuevo ánimo. Pero si eso fuera poco, el Señor apareció una y otra durante 40 días. El Señor apareció delante de ellos, se presentó de manera física, les habló de manera audible, convivieron con Él, comieron con Él, se aseguraron que en efecto era Él. Y a partir de ese tiempo, la actitud de los discípulos cambió de una manera radical. Así que en ese contexto histórico, quisiera que viéramos en primer lugar la confabulación de las personas que procuraron y finalmente lograron la muerte de Jesús. Note lo que dice el capítulo 4, aquí estaremos en el libro de los Hechos, versículos 23 en adelante. Está hablando la palabra de Dios de la aprehensión de Pedro y de Juan, llevados al concilio. Dice la palabra: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que los hombres antes, en ese tiempo y ahora, parece que han tenido la misma intención de concertar su esfuerzo para desaparecer, para eliminar todo aquello que tiene que ver con entrar bajo la dirección, la autoridad y el control de Dios. El hombre no acepta, y esta es la condición general de las personas, el hombre no acepta la soberanía de Dios, no quiere la autoridad de Dios, no quiere sentirse controlado de ninguna manera por Dios. En el corazón del hombre hay un espíritu de rebelión y de rebeldía contra Dios. ¿Y qué es lo que hace ante esa situación? Bueno, la palabra de Dios dice: el hombre se confabula, consciente o inconscientemente, para desaparecer todo lo que se interponga entre él y su propia voluntad, y para evitar todo lo que quiera establecer relación entre Dios y él. Así lo describe la palabra de Dios, y esta es la razón por qué lo que vemos aquí es la voluntad deliberada. Fíjense ustedes cómo se unen no solamente los judíos entre sí para procurar la muerte de Jesús, sino que dice la palabra de Dios: los judíos y los gentiles. se unen entre sí. Herodes y Pilato se unen entre sí. Los príncipes y los reyes de la tierra, todos confabulados para un solo propósito: eliminar aquel que se dice que ha venido en el nombre de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el enviado de Dios, que es Dios mismo. Y traen entre ellos el deseo, como digo, deliberado, de eliminarlo, de quitarlo de la escena. En ese contexto histórico no solamente vemos la confabulación, pero vemos la crucifixión. La cruz de Cristo finalmente es el diagnóstico que se puede levantar y que se puede dar de cuál es la condición del ser humano. Hasta dónde se abriga en el corazón del hombre el deseo de resistir, si no es que de repeler a Dios y todo lo que Dios quiere hacer por el hombre. Me parece que el tema de la crucifixión es un tema que pone en evidencia de manera clara y sin lugar a dudas que el hombre no quiere nada, no quiere ver, tener que ver nada con Dios. El problema básico de todo el mundo en todos los tiempos no es desde luego la hostilidad del hombre contra el hombre. El problema básico de la sociedad nuestra y de todos los tiempos es el conflicto que el hombre tiene contra Dios. Ese es el principio, la raíz de los males. El pecado comenzó en una especie de contención de esta naturaleza. El libro de Romanos dice que el hombre no tomó en cuenta a Dios. Y eso revela precisamente el hecho de la competencia, si no es que de la contención y conflicto entre el hombre y Dios. La cruz viene por consecuencia a poner en alto relieve, como digo, el hecho de que el hombre está sacando a través de la cruz, a través de la crucifixión, está sacando todo su resentimiento, está expresando toda su rebelión contra Dios. A veces no pensamos en toda la trascendencia que tiene el hecho de la crucifixión, pero lo que estamos viendo en la crucifixión es el hecho de que el hombre está matando al Hijo de Dios. La criatura está matando a su creador. El hombre está pretendiendo eliminar, como digo, todo lo que tiene que ver con Dios. El hombre está diciendo ahí en la cruz: esta es la manifestación de mi ira y de mi enojo en contra de Dios. Y no es diferente hoy a entonces. La verdad es que no estamos nosotros quizá uniéndonos a la voz de que el Señor sea crucificado, pero sí estamos uniéndonos a la voz de las personas que se están rebelando contra Dios de una manera constante y continua. Pero en ese contexto, cuando las personas han pensado que están eliminando el proyecto de Dios, que pueden hacerlo como aquellos que edificaron la Torre de Babel pensando que de esta manera podrían desafiar y salir triunfantes del propósito de Dios, esta generación, la generación del tiempo de los apóstoles, del principio de la iglesia, está pretendiendo en la misma manera evitar el programa de Dios, el contacto que Dios quiere establecer con el hombre al convertirse en hombre. Y en ese trasfondo, lo que vemos enseguida es el clímax de la predicación de los apóstoles en aquellos días. Y justo en ese contexto, los apóstoles comienzan a predicar sobre un evento que es significativo, que es crucial en aquella época y que debe seguir siendo crucial para nosotros en este tiempo. Estoy hablando del tema de la resurrección. Si nosotros observamos en los mensajes primeros que se comenzaron a compartir, especialmente por el apóstol Pedro y luego después por Esteban y luego después por el apóstol Pablo, el tema de la resurrección era un tema prominente. Era un tema destacado en la predicación. Y es que el tema de la resurrección se vuelve tema prominente. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, el hombre dispuso la muerte de Jesús, aunque más allá de la voluntad del hombre estaba el ofrecimiento del propio Jesús y estaba también el propósito y el plan de Dios. Pero lo cierto es que si bien el hombre está confabulado para destruir a Jesús, para provocar la muerte de Jesús, también es cierto que Dios está preparado para levantar de entre los muertos a Jesús. Y el tema, hermano, de la resurrección se vuelve tema relevante. El Cristo menospreciado, el Cristo rechazado, el Cristo desechado, como dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores, el Señor la ha tomado y la ha colocado en la principal, en el principal ángulo, haciéndolo cabeza de ángulo. Y ese es uno de los temas primordiales que comenzaron los apóstoles a destacar. Mira, Jesucristo, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El Jesús que ustedes rechazaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y hermanos, lo que la gente tiene que saber en el tema de la predicación y en el tema de la evangelización es quién es Jesús. No es solamente alguien que puede cambiar la vida moral de una persona, aunque lo puede hacer. No es alguien que puede traer bienestar a la vida de una persona, aunque lo puede hacer. Pero lo primordial, lo que nosotros tenemos que entender, es que este Jesús del que nosotros hablamos tiene el poder para hacer lo que solamente Él puede hacer, y esto es para perdonar los pecados. El problema de las personas que se planteaban delante de Jesús es: ¿quién es este? ¿Estamos de acuerdo que puede sanar enfermos? ¿Estamos de acuerdo en que puede hacer cosas sobrenaturales? ¿Pero con qué autoridad puede perdonar los pecados? Y lo que la gente debe saber es que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y es el único salvador del hombre. No hay nada más fuera de la persona de Jesús, nada que nosotros podamos hacer, nadie que alguien más pueda hacer por nosotros, sino solamente el Señor. Miren cómo a la predicación de Pedro, volviendo al pasaje que hemos leído en esta mañana, dice la Escritura, versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. A esta afirmación, no solamente afirmación teórica, pero a esta afirmación comprobada, certificada por el mismo Dios a levantar de entre los muertos a Jesús, se desprenden varias implicaciones. Para los principales sacerdotes, para las sectas religiosas de aquellos días, fariseos y saduceos, el tema de la resurrección era bastante ofensivo, porque era bastante acusador. Noten ustedes que en el tema de la predicación, una de las cosas que resaltaban era: a Jesús el que ustedes crucificaron, a Jesús el que ustedes mataron, a Jesús el que ustedes desecharon. Y eso, ese sentido negativo de la imputación y de la acusación, traía sobre el corazón y el sentimiento de las personas un resentimiento, una incomodidad que les provocaba desde luego estupor al saber que ellos habían matado al Hijo de Dios. Y luego contra esa acusación se levanta lo que los apóstoles predicaban en relación al tema de la resurrección. Y saben una cosa, ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó entre los muertos. Y no solamente eso, lo exaltó. Y no solo eso, lo hizo Señor sobre todas las cosas, y además de eso era en verdad el Cristo. Y ustedes pasaron inadvertida esa situación y lo menospreciaron, y era el Cristo. Y el tema entonces de la resurrección cobraba una relevancia tal que las personas sentían una mayor incomodidad ante esa situación. Vea que dice la palabra de Dios, versículo 37: al oír esto, ¿qué es lo que habían oído? Que era Señor y Cristo, que ellos eran los causantes y que ellos eran los autores, no solamente intelectuales, pero también autores materiales. Ustedes le crucificaron. Toda la casa de Israel debe saber esto. Ustedes le crucificaron. Y hermano, cuando nosotros compartimos el evangelio, no podemos soslayar el tema de la cruz y el tema de la crucifixión. Y cuando hablamos de la cruz y de la crucifixión, tenemos que reconocer que es a causa de nosotros y por causa de nosotros que Jesús fue crucificado. Sí, en el evangelio tenemos que destacar el tema de la crucifixión. Y ante esa verdad, ante esa realidad, fue crucificado por nuestra causa, ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía, llevó sobre él la muerte que era nuestra muerte. En la llaga de él nosotros fuimos curados. No podemos menos que reconocer hasta dónde llega la condición del hombre en su rechazo a Dios, hasta el deseo y hasta la intención, no solamente de negarlo, pero si es posible, de matarlo, de eliminar de su mente y de su corazón y de todo lo que tiene que ver en la esfera de su acción, todo lo que tiene que ver con Dios, e imponerse él sobre todas las cosas como Dios. Y cuando el hombre se da cuenta de la fealdad de esta condición, entonces, como en aquella ocasión dice la palabra de Dios, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O hermanos, cuando nosotros compartimos el evangelio y presentamos la verdad de la palabra de Dios en relación al tema de Cristo y de la cruz de Cristo, el tema de la crucifixión y el tema de la resurrección, entonces colocamos a la persona en una condición de tener que reconocer: mira, es por tu causa, era tu muerte. No hay nada que pueda evitar la muerte del hombre a menos que sea la cruz de Cristo. Y cuando la persona llega a una condición de esta naturaleza, lo mejor que podemos lograr sería provocar en el corazón de las personas la pregunta crucial, la cuestión básica. Y la cuestión básica en el corazón de una persona debería ser: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mientras la persona no reconoce su condición, no acepta su necesidad. Y lo que tenemos que hacer cuando estamos evangelizando es hacerle saber a la persona y es hacerle sentir a la persona la condición que tiene de muerto espiritual, la condición que tiene de imposibilidad personal para lograr ninguna cosa si no es a través del evangelio de Cristo. Lo que tenemos que hacer es colocar a la persona en la condición de tener que decir: ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Acepto la realidad de mi condición y acepto desde luego el hecho de que Jesucristo es no solamente el Hijo de Dios, pero es también el mediador entre yo y Dios, y es el único Salvador del mundo. ¿Qué puedo hacer? Las personas hicieron esta pregunta, que es una cuestión, como digo, cuestión básica. ¿Y por qué? Porque estaban, en primer lugar, convictos de pecado. Nosotros no podremos avanzar en el programa de evangelización, no podremos avanzar en el proceso de evangelizar si la persona primero no reconoce su condición de pecado. Si no hay conciencia de pecado, no puede haber motivación para preguntar: ¿qué puedo hacer? La persona, si no tiene conciencia de pecado, sabe qué hacer. Desde luego fuera de Dios, pero no quiere hacer nada que tiene que ver con Dios. Entonces es importante que nosotros llevemos a la persona a formularse una pregunta para sí mismo: ¿qué puedo hacer? Lucas en este libro de los Hechos nos lleva a dos conversiones casi muy próximas a este pasaje. Si vamos ahí a Hechos capítulo 8, vemos la conversión de el etíope. Note cómo dice la palabra de Dios a partir del versículo 26. Felipe estaba evangelizando en Samaria y la palabra de Dios dice que el ángel del Señor le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Se levantó y fue y encontró a un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, podemos encontrar en este pasaje la inquietud de una persona que, conociendo su necesidad, quiere saber y quiere conocer quién es el que viene en la condición de Cordero de Dios. ¿Quién es el que va a la cruz, al sacrificio, a la muerte, en sustitución del pecador? Y Felipe tiene la oportunidad para presentar el tema del evangelio en el libro de Isaías, en el pasaje relativo al siervo sufriente, al que muere en nuestro lugar, al que paga el precio de nuestra redención, y provoca en Felipe, en el eunuco, en el etíope, el deseo de saber, el deseo de conocer, el deseo de cómo identificarse con ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al punto de que el etíope hace una confesión pública por medio del bautismo, en el cual está confesando y confirmando que en verdad cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero en el capítulo que sigue, en el capítulo 9, nosotros encontramos la conversión de otro personaje, quizá más conocido, más popular. El encuentro con el Señor es de manera personal y directo. Dice la palabra de Dios que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Una pregunta crucial: ¿qué quieres que yo haga? El Señor coloca a Saulo de Tarso en la misma posición y en la condición en donde hace una pregunta clave. Y hermanos, nosotros tenemos que presentar el evangelio de tal manera que la persona convencida de su condición provoque en su corazón la necesidad de la salvación con la pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haré?, dijo aquel joven que vino postrándose a los pies del Señor para heredar, para tener la vida eterna. ¿Qué puedo hacer? Cuando la persona está en una condición movida por una conciencia, convicción de pecado, conciencia de incapacidad personal, por un corazón quebrantado, entonces está en la mejor posición en la cual podemos darle una respuesta a la pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? El tema de la predicación va más allá de esta cuestión básica. Si hubiera una pregunta básica como esta y ahí se quedara, no pasaría nada. Pilato alguna vez preguntó qué era la verdad, pero parece que no esperó la respuesta. Pero mire, en el tema del evangelio y del evangelismo tiene que haber necesariamente una clave exigida. ¿Y cuál es la clave? El apóstol Pedro da respuesta a la pregunta en el versículo 38. Vamos a leer juntos el versículo 38. Estamos en Hechos 2. Leamos al unísono. Pedro le dijo: ¿qué haremos? Es la pregunta. Es el cuestionamiento básico. Y la clave de la respuesta de Pedro es: arrepentíos. Consciente y personal arrepentimiento es lo que estaría diciendo Pedro en respuesta a la pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y hermanos, si nosotros compartimos un mensaje express, un mensaje flash, rápido, en el cual todo lo que queremos es que la persona tome una decisión que nosotros podemos registrar en una tarjeta, si todo lo que esperamos nosotros es sumar un número a una cantidad que sea récord, es probable que lo podamos lograr. Después de todo, depende de lo que nosotros ofertamos, será la respuesta que personas pueden darnos. Pero al final de cuentas tendríamos solamente una cifra estadística que podría sumarse y alegrarnos a nosotros en términos de resultado por números. Pero no es ese el propósito por el cual se planea y se organiza un evento como el de evangelismo masivo que tendremos el próximo fin de semana. Lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que estar conscientes es de presentar el tema del evangelio con el contenido correcto y claro del evangelio. Y el tema del evangelio tiene que ver otra vez con la persona de Jesucristo. Y de la persona de Jesucristo tiene que ver con el hecho de su muerte y crucifixión. Y el tema final tiene que ver no solamente con el hecho de la crucifixión, pero tiene que ver con el hecho de la confirmación que Dios hace de que en efecto Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cuándo se confirma y cómo se confirma ese evento? En la resurrección. Lo que tenemos que hacer y lo que estoy tratando de inculcar en esta mañana es el hecho de que en el mensaje que nosotros tenemos para compartir tenemos que exaltar sobre todas las cosas la persona de Cristo y la obra de Cristo. Y solo cuando lo hacemos, además de colocar a la persona en la condición de su necesidad por Cristo, provocaremos la pregunta: ¿qué puedo hacer? Y la respuesta indudable y clara tiene que ser: arrepiéntete. Porque si no hay arrepentimiento, tampoco hay remisión de pecados. Si no hay arrepentimiento sencillo, pero sincero y genuino, tampoco hay salvación. Se requiere como una condición preliminar para que se pueda llevar al proceso final de la salvación el que haya un consciente y personal arrepentimiento. Arrepentimiento implica cambio de dirección con media vuelta. Arrepentimiento implica enfrentar el hecho de que Cristo sí fue a la cruz, pero no fue de una manera gratuita. Cristo fue a la cruz para pagar el precio de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra condición. Y la persona tiene que saber eso. La persona tiene que saber que Cristo murió por nuestros pecados. Para nosotros puede ser, hermano, que ese sea un tema tan popular, tan conocido, tan primitivo, tan sencillo, que a veces lo olvidamos y nos parece que tenemos que tocar algo más contemporáneo, algo más actual. Y lo más actual es que probablemente tenemos que hablarle a la persona: mira, lo que necesitas es seguridad, lo que necesitas es tranquilidad, lo que necesitas es prosperidad. Y como estos temas son populares y son bien aceptados, enfatizamos esos temas. Y cuando le decimos a las personas: ¿quieres tener vida eterna? ¿Quieres que cuando mueras vayas al cielo? ¿Te gustaría tener felicidad y te gustaría experimentar paz, desde luego. Este es el anhelo de las personas. Y no dudaría en qué personas dirían sí. ¿Y qué puedo hacer? Si ese es el evangelio que predicamos, y luego le agregamos, lo que tienes que hacer es hacer una sencilla oración conmigo. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? La persona probablemente va a decir que sí, ante una oferta tan grande y tan gratuita. Probablemente dirá que sí. Y habremos hecho una oración con esa persona, y la persona habrá consentido y asentido a todo lo que nosotros le habremos preguntado, y nos habremos quedado con la idea de que un convertido más, un alma ganada más, un salvo más. Pero probablemente habremos omitido la esencia del evangelio, y la esencia del evangelio tiene que ver con el hecho de arrepentidos. Arrepentidos, que implica consciente y personal cambio de dirección, pero también implica clamar al mismo Jesús que fue crucificado por nuestra propia causa, en el cual de alguna manera nosotros participamos en su crucifixión. Si es que fue crucificado por nuestra causa, pues ahí estábamos en aquella multitud que clamó que sea crucificado, y tener que clamar a Él, como dijo el apóstol Pedro en este versículo 21 de capítulo 2: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación no viene si no hay clamor, invocar al Señor, a Jesús como Señor y como Salvador personal. Y este es un hecho que es individual. Note usted que el versículo dice de una manera clara: arrepentíos y bautícese, como dice. Cada uno de vosotros es un acto personal, es un acto individual. Nadie lo puede hacer por nadie, por nadie más. Ni siquiera podríamos decir: te voy a guiar y tú vas a repetir las palabras que yo voy a decir, de una fórmula, como si fuera una frase mágica. Tiene que haber arrepentimiento de cada uno, y tenemos que asegurarnos que en verdad la persona, estamos llevándolo a la condición en que la persona primero reconoce su condición de pecador; segundo, la persona reconoce que solamente hay un mediador entre él y Dios; que la persona reconoce que el pecado tiene como consecuencia la muerte, y que la muerte tiene que ser pagada en la justicia de Dios, que no puede ser librada, y que uno ya pagó la muerte por él. Y tiene que haber un sentido de arrepentimiento. Tiene que haber, desde luego, un clamor de invocar, como dice la palabra de Dios: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero tiene que haber una actitud también de confesar públicamente que en verdad la persona se ha arrepentido y se ha convertido. Y sabe, hermano, que esto está implícito en el hecho de lo que Pedro está diciendo en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba hablando, desde luego, a aquellas personas a las que les ha acusado de manera personal y directa: ustedes lo mataron, ustedes lo rechazaron, ustedes lo menospreciaron, ustedes lo llevaron a la cruz del Calvario. Y cuando hay esa imputación una vez y otra vez hecha, y cae el peso de la culpa sobre las personas, luego Pedro les dice: ustedes que le llevaron a la cruz y que estuvieron en la turba para decir crucifícale, crucifícale, ahora mismo, si en verdad hay arrepentimiento, ustedes mismos deben confesar y proclamar e invocar el nombre del mismo Jesús. Ya no para decir que sea crucificado, pero tiene que invocarse el nombre de Jesús para decir: Señor, sálvame. Yo sé que estuve en la turba, yo sé que uní mi voz para decir que seas crucificado, yo sé que tengo parte en la cruz, que fue el instrumento de tu sacrificio y de tu muerte, pero ahora reconozco que eres el Señor y Cristo, porque esto ha sido confirmado con el evento de la resurrección Y ahora invoco tu nombre para decirte: sálvame, sálvame. Pero no basta, hermano, la simple expresión de la palabra. Hay un evento que es confirmatorio de ese hecho. Así como la resurrección es la confirmación de que Jesús es Señor, así también la confesión de que Jesús es Señor tiene que tener una confirmación de nuestra parte. ¿Y cuál es esa confirmación? Pedro dice: arrepentíos y ¿qué? Y bautícese cada uno. ¿Y qué es el bautismo si no una confesión pública de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús? Cuando nosotros estamos registrando una boleta, cuando estamos llenando una tarjeta, cuando estamos diciendo: esta persona tomó una decisión, tenemos que asegurarnos, hermano, que la decisión es suficientemente clara y suficientemente tangible como para poder evidenciar que en verdad en la persona hay arrepentimiento, no solamente remordimiento de su pecado y no solamente una declaración verbal de que él está arrepentido, pero también una demostración del arrepentimiento. ¿Y sabe cuál es la demostración del arrepentimiento? Otra vez, el que la persona sea capaz de poder producir una confesión tan clara, tan contundente y tan pública para decir, como dijo el etíope a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? He creído de tal manera y estoy dispuesto a hacer una confesión pública. Hermano, en el contexto histórico que estamos hablando, de cuando el evangelio se predicaba, denominarse cristiano, autoproclamarse cristiano, era en efecto un cambio tan radical que implicaba un cambio total en la vida de la persona. Una semana estar diciendo que sea crucificado y unas cuantas semanas después está diciendo: ese Jesús que yo crucifiqué es el que me puede salvar y es el único que me puede salvar, y ahora ya no estoy en contra de él, ahora estoy a favor de él. Y la demostración de que estoy a favor de él es: ahora puedo públicamente bajar a las aguas del bautismo, y con el acto del bautismo, que es un acto de demostración, yo puedo decir: he creído, me he arrepentido, estoy convertido. Note que la palabra de Dios dice, y parece que la idea que nos da es que solo cuando hay un arrepentimiento genuino, demostrativo, es que los pecados son perdonados. No es cuando se hace una declaración solamente verbal, pero es cuando hay una demostración de acción, cuando hay una fe activa, cuando hay una fe que obra, y una fe que obra. Y no estoy diciendo, hermano, que el bautismo es la evidencia segura de la salvación, pero es la evidencia segura de una confesión, y es la manera de hacer una confesión pública. Personas, por eso Pedro enfatiza el tema de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque no había problema para que los judíos en aquel tiempo aceptaran al Padre y aún aceptaban al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba con el Hijo? Lo habían rechazado. ¿Y a qué punto lo habían rechazado? Lo habían crucificado. Pues el mismo que habían crucificado, ahora tenían que proclamarlo. ¿Y dónde tenían que proclamarlo? En el acto del bautismo. Hacían la confesión pública y la declaratoria abierta, exponiéndose aún a la propia muerte, bautizándose en el nombre de Jesús. Y Pedro dice: y recibiréis desde luego el perdón de los pecados. ¿Y sabes qué? No solamente recibiréis el perdón de los pecados, pero recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo, hermano, que es en el acto del bautismo que se recibe el Espíritu Santo, es en el acto de creer, pero en el creer genuino. Y el creer genuino es el creer que está dispuesto a dar el siguiente paso. No nos explicamos cómo personas podrían decir: yo sí he creído, yo sí he aceptado a Jesús, yo sí me he arrepentido, yo sí estoy seguro de mi salvación, pero no puedo tomar el paso y no puedo dar la decisión de bautismo. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros no tenemos la seguridad y cuando no tenemos la confianza de poder dar un paso tan certero de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe y de nuestra conversión, como es el hecho de decir públicamente: puedo decir que el Señor es el Cristo y que el Cristo es mi Señor y que es además mi Salvador, y estoy tan dispuesto a declararlo que estoy dispuesto a obedecerlo, porque el amarlo es obedecerlo y el obedecerlo es amarlo, y le obedezco descendiendo a las aguas bautismales. Si Él es mi Señor, si Él es mi Salvador, ¿por qué? ¿Qué impide entonces que sea bautizado? porque al ser bautizado estoy diciendo creo y confieso y me arrepiento y me ha convertido, me ha perdonado mis pecados y me ha hecho partícipe con Él de su propia naturaleza, porque me ha dado, cuando creí, el Espíritu Santo. El bautismo era un requerimiento fundamental y básico que los apóstoles demandaban de los creyentes recién convertidos para dar un testimonio claro e indubitable de que habían recibido a Cristo como su Salvador personal. Y finalmente, las consecuencias del arrepentimiento. Hermano, no solamente tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, no solamente tenemos que hacer una cuestión, un cuestionamiento básico, pero además tenemos que tener la clave para la salvación en el arrepentimiento y la fe. Y si hay arrepentimiento genuino, tenemos que notar las consecuencias del arrepentimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de que una persona en verdad ha sido arrepentida y se ha convertido? Note lo que dice la Escritura en los versículos posteriores. Y con otras muchas palabras, versículo 40, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mira, tiene que haber un cambio radical en tu vida, de tal manera que tú tienes que ir en la dirección contraria de esta generación perversa. La generación que le crucificó va en una dirección, y la generación que creyó va en otra dirección, totalmente opuesta. Sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué fue? Fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿En verdad hay señal de arrepentimiento? ¿En verdad hay deseo de confesar y de invocar el nombre del Señor de manera pública? Bautízate. Fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire las evidencias de la conversión. Versículo 42. ¿Qué dice la Escritura? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No es, hermanos, y se agregaron sus nombres a una tarjeta más, y sacaron más tarjetas y la cifra llegó a 3,000 personas. Lo que la Biblia dice es que 3,000 personas creyeron, y 3,000 personas se convirtieron, y 3,000 personas se bautizaron, y 3,000 personas se añadieron. Los que estaban creyendo se estaban añadiendo y formaban parte de la iglesia, y ellos, los 3,000 que se añadieron a los que ya estaban, crecían en el conocimiento de la palabra de Dios por la enseñanza de los apóstoles. Y si ellos crecen en el conocimiento de la palabra de Dios, es que esos que creyeron leían las Escrituras, pero además de que leían las Escrituras, los que creyeron oían las enseñanzas de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles, ¿sabe qué hacían? Si en verdad habían creído y se habían convertido, se congregaban. Se espera de personas convertidas que se bauticen. Se espera de personas bautizadas que permanezcan en el conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Se espera de personas que puedan permanecer en el conocimiento de la doctrina, que se congreguen de una manera consistente y regular en los cultos de la iglesia. Se espera de una persona convertida, además, que tenga comunión con otros creyentes. Y para tener comunión con otros creyentes, no estoy hablando solamente de congregarse y de tener compañerismo, estoy hablando de tener comunión. Y un creyente convertido es un creyente bautizado, y un creyente bautizado es un creyente agregado al cuerpo de Cristo. Y uno que se agrega al cuerpo de Cristo es uno que crece en conocimiento de la palabra de Dios. Uno que crece en conocimiento de la palabra de Dios es uno que se congrega regularmente. Uno que se congrega regularmente es uno que tiene comunión con el Señor y con otros. Pero otra evidencia de la conversión es la constancia en la oración, porque dice la palabra de Dios que permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Constancia en la oración. Pero una evidencia más de la conversión es para las necesidades de otros, porque más adelante dice la palabra de Dios, versículo 45, como leemos: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y compartían según la necesidad de otros. Esto era el sentido del compañerismo, pero era también el sentido del compromiso, y de unos por otros compartían para las necesidades de otros. En fin, hermano, cuando una persona realmente creía, la persona se convertía. Y cuando la persona se convertía, daba confesión pública, hacía confesión pública de su fe y se bautizaba. Cuando la persona se bautizaba, se añadía. Y cuando se añadía, perseveraba. ¿Y sabe por qué perseveraba? Porque se había convertido. ¿Y por qué se había convertido? Porque se había arrepentido. Y porque su arrepentimiento, además, era genuino. En suma, la evidencia plena de la salvación de una persona era el cambio de vida o su conversión. Nuestro plan, nuestro propósito, nuestra meta para este fin de semana no es solamente que haya cifras agregadas. Lo que creemos que debe haber, por lo que debemos orar y por lo que debemos trabajar, es que haya personas convertidas. Hermanos, solo el Evangelio de Jesucristo puede convertir a las personas. Lo que la persona necesita no es un cambio de mentalidad. Lo que la persona necesita no es un cambio en su estatus económico o familiar o social. Lo que la persona necesita es un cambio de vida total y radical. Y solo el Señor lo puede hacer. Y solo puede ser por la conversión. El Evangelio que predicamos tiene que ser un Evangelio de arrepentimiento. Dice la de Dios ahí en el versículo 42 del capítulo 5. Y la manera que tiene que ver en cuanto a evangelizar de nuestra parte. Dice: y todos los días. Note otra vez cómo dice el texto. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué cosa? Trataban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, no solo con motivo del rally próximo, pero por convicción y por obediencia a la palabra de Dios, todos los días, los días que estamos en el templo y los demás días que no estamos en el templo, estamos en las casas, en el templo y por las casas. Si queremos cumplir, entonces no debemos cesar de compartir y de predicar a Jesucristo. Sea esa nuestra devoción y sea nuestra decisión. Vamos a estar en pie y a concluir. Te damos gracias, Dios, esta mañana.